¿Dónde está, dónde está, dónde está la ternura que me inunde lentamente? ¿Di por qué, di por qué, di por qué? Tienes tanto miedo a las palabras. Lo que quiero escuchar de tu voz es que tú me